instante vamos a tener la nota de columna adaptado, de la columna de deporte adaptado, mejor dicho, con Juan Bautista Ricci. Una columna que viene siendo bastante fructífera porque venimos conociendo historias muy, pero muy importantes, muy interesantes. Así que aprovechamos y empezamos a presentar a Juan Bautista Ricci. Juan, ¿y cómo andás? Mati, Carmen, Maxi, ¿cómo andan? Buen jueves para todos. Todo bien, todo bien, Juan. Todo bien, Juan, y por suerte. Muy bien, ¿qué tenés para hoy? Hoy tenemos la gran historia de Pablo Martínez, surfista no vidente marplatense. Pablo, gracias por atender a Terreno de Juego, Juan Bautista, Matías Franco, Maxi, Badía y Carmen, te damos la bienvenida. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo va, Juan? Bueno, muchas gracias por comunicarte y por conversar un rato. Bien, contame en primera medida a todos los oyentes que están escuchando este mediodía Terreno de Juego, ¿cómo empezaste con el surf? ¿Cómo empezaste a surfear? Bueno, no sé si me escuchan, yo los escucho bastante entrecortado, pero se entiende igual lo que me están preguntando y espero que lo mío se escuche bien. Yo empecé a surfear hace 7 años, en el 2016. Bueno, para resumir, soy deportista desde muy chico y empecé a surfear de más grande, tenía 26 años cuando empecé. Fue a raíz de estar en contacto con gente que me entrenaba en el gimnasio y una de mis profes me avisó que se estaba empezando a desarrollar el surf adaptado en Argentina. No había ciegos practicándolo y me pareció una buena oportunidad para iniciar en ese deporte, para facilitarle el camino a si había alguna persona ciega que después quisiera continuar. Y bueno, cuando empecé a surfear, me hablaron de la metodología del entrenamiento y no pasó mucho tiempo hasta que empecé a competir. Sirvió para eso que yo viniera con condiciones de los deportes que había practicado antes. Ya había competido antes, entonces el proceso quizá, en lugar de ser paulatino, fue mucho más acelerado que lo que podría haber sido si yo no tenía una experiencia previa con el deporte. Bien, perfecto. Y ahora preguntarte, ¿cuál fue tu primera competencia? Fue a fines del 2016. Por distintas razones fui el único argentino de surf adaptado que estuvo representando al país en esa ocasión. A partir de ahí, todos los años que siguieron, bueno, cabe aclarar también que hay un mundial de surf adaptado por año. Es un deporte que tiene una vez al año una cita mundialista. Y a partir del 2016, que en esa ocasión, como dije recién, estuve representando al país solo, después de eso fuimos siempre al menos 3 o 4 competidores de acá. Y bueno, hasta el último año, que fue, bueno, en diciembre, el año pasado. Y Pablo, ¿cómo haces justamente para costear esos viajes, sabiendo que vos bien decías hace un ratito, fuiste al primer torneo solo? ¿Te ayuda alguien de Mar del Plata? Todos los años fue distinto el apoyo que hemos recibido para viajar y para estar en los torneos. Siempre se han hecho en Estados Unidos y bueno, cada año fue una situación distinta en cuanto a la previa, a la preparatoria en lo deportivo y también en lo económico. Hubo años que me pagué el pasaje, hubo años que me ayudaron distintas entidades gubernamentales. Hubo años que me ayudaron personas de manera voluntaria que han donado dinero y con eso pudimos viajar. Después, por supuesto, que representamos a la Asociación de Surf de Argentina y ellos son los que nos pagan las inscripciones y algunas otras cuestiones que, bueno, que hacen a la importancia y bueno, nos alivian en la carga que implica costear todo lo que necesitamos para estar allá todos los días. Pero bueno, todos los años es una situación distinta. Felizmente, estos últimos dos mundiales a los que fuimos, la situación se normalizó, se regularizó y bueno, recibimos más apoyo de Secretaría de Deportes y pudimos viajar en equipo, cosa que también nos ayuda en la previa, como dije recién. Bien, perfecto. ¿Dónde está tu techo? ¿Tenés techo o no? A ver. ¿Escuchás ahí, Pablo? No, Mati. No, me parece que no lo tenemos. Me parece que no lo tenemos. Vamos a ver. Sí, ahí está, si ahí, tal cual. Ahí en instantes vamos a intentar recuperar. Vamos a intentar recuperar la comunicación en instantes nada más con Pablo Martínez. Pero bueno, Juan, y ya desde tu experiencia, ¿qué puedes decir de Pablo? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo ves en cuanto a expectativa futuro? Es un chico que en lo personal hablo siempre con él y le pone muchísima garra para hacer todo lo que hace. Pensemos Mati, Carmen, Maxi, que lo hace todo a pulmón, digamos. Claro, tal cual. Bueno, Juani, ahí lo tenemos en comunicación nuevamente con Pablo. ¿Continuás con la pregunta? Bien, Pablo, Dime. ¿A qué aspiras? ¿Qué objetivo tenés a corto, mediano o largo plazo? ¿A qué aspira Pablo Martínez? Bueno, los objetivos que tengo como a nivel personal y también grupal de las personas que hacemos surf adaptado en el país, primero es fortalecer el torneo local. Eso a nosotros nos permite un roce interno, nos permite competir en nuestra ciudad, con nuestra gente y, bueno, con nuestra familia. Y a partir de ahí generar antecedentes para luego competir en el ámbito internacional. Este año también tenemos el Mundial, que nos enteramos como buena noticia que va a ser un mes antes, y digo eso porque generalmente se hacen en diciembre y es ya prácticamente invierno en Estados Unidos, y que se haga un mes antes facilita, cambia un poco la planificación, pero nos alegra porque, bueno, vamos a pasar menos frío que el que pasamos la última vez que estuvimos. Hay mundiales, y después también a título personal lo que puede pasar es que si se dan algunas condiciones, ir a algún torneo previo en Sudamérica o en algún otro lugar, pero si bien los objetivos están claros y hay marcadas algunos escenarios, después queda todo sujeto a modificaciones y puede que vayamos a más torneos de los que te dije o a menos y terminemos yendo al mundial nada más, como pasó la última vez. Eso cambia. Pablo, ¿tenés techo personal? ¿Dónde está el techo de Pablo Martínez? Yo lo que, no sé si entendí bien la pregunta, pero no. Yo tengo mi entrenador, con él nos marcamos algunos objetivos. Yo además, bueno, tengo la planificación del gimnasio, es decir, hay una preparación desde lo físico bastante importante, y bueno, eso hace que encaremos el Mundial con, bueno, con algunas aspiraciones, por supuesto, que todos los que competimos queremos estar lo más alto que se pueda de acuerdo a nuestra, a nuestro nivel de, en este caso a nuestro nivel de surf. El año, el, en la última competencia quedé en el quinto lugar, de 16 deportistas. Eso fue mi, mi mejor participación en los mundiales. Quedé afuera en semifinales y bueno, si, si estamos presentes este año nuevamente, bueno, por supuesto que voy con el objetivo de entrar en la final, ¿no? En la final entran los primeros cuatro y esta vez quedé al límite de poder pasar y bueno, la idea de este año es poder ingresar en la final. Mati, Carmen, Maxi, todo de ustedes. Hola Pablo, Carmen no sé y te habla. Ya teniendo en cuenta que justo ¿qué? Vos hablabas de que te habías quedado ahí como en la puerta, llegando para esos cuatro mejores, ¿quiénes van a ser los contrincantes que vas a tener más la visión, la estrategia puesta? ¿Quiénes vamos a ser? Perdón que se cortó y no escuché la última parte de la pregunta. ¿Quiénes van a ser los participantes que van a tener la estrategia puesta, que van a analizar más su forma a la hora de surfear? Y en el caso del surf adaptado para personas ciegas, el laburo es de la dupla. Si bien, obviamente, el puntaje por cada ola que podamos surfear nos la dan a las personas ciegas, a las que efectivamente tomamos la ola. El trabajo que se desarrolla durante la competencia se hace en equipo con el entrenador. Digamos, las personas ciegas entramos al agua con un entrenador o con una entrenadora, según sea el caso, y se analizan varias cuestiones. Bueno, por supuesto la condición física es un factor primordial, y después es el grado de desenvoltura, de despliegue, de técnica que tengamos cuando estamos estamos en ola. Nosotros tenemos esa forma de hablar, pero lo que quiere decir es cuando ya tomamos la ola, ¿qué somos capaces de hacer? Teniendo dominio, teniendo control de la tabla. Como resumen te puedo comentar que el año pasado, de acuerdo al nivel que tenemos nosotros y al que hay en el Mundial, los primeros dos o tres deportistas que pasaron a final, digamos, los primeros dos están un escalón por encima de los que salimos tercero, cuarto y quinto. Es decir, estoy con chances de poder pasar, salvo que me encuentre que hayan mejorado mucho todos. Entonces, eso puede pasar, es competencia y, sí. Y también es cierto que la edad es otro factor que juega a favor de los que son jóvenes y no tanto a favor de nosotros que ya hemos crecido un poco. Pero de todos modos, el objetivo es el que dije y vamos a hacer lo posible para ingresar en esa final que tanto busco. Bueno, Pablo, te queríamos también agradecer por tomarte un tiempo con una historia, la verdad que es inspiradora para todos, una historia de resiliencia, de fuerza, y también desearte lo mejor en lo que se viene, también en todos tus objetivos en el mundo de surf, y que siempre tengamos la oportunidad de hablar con vos. Bueno, muchas gracias. Para mí también es siempre que tengo la posibilidad de conversar con ustedes, de hablar con Juan, que lo considero una persona muy muy amable y un amigo, por supuesto que me hago el rato y me gusta también conversar del deporte. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ustedes, buenas tardes, que estén bien. Igualmente, Pablo. Bueno, así pasa entonces Pablo Martínez, integrante de este SERF para personas no videntes y que, como bien decía Juan y también en el medio, la verdad es que hace todo a pulmón y se lo nota muy bien. Juan, y aprovechamos para despedirte, nos estamos quedando de a poquito sin tiempo. Muchísimas gracias por habernos traído una nueva columna de Deporte Adaptado y será entonces hasta el próximo jueves. Próximo jueves, aquí en Terreno de Juego, buen fin de semana para todos. Muchas gracias, Juani. Bueno, así pasa entonces Juan Bautista Ricci, integrante de este Terreno de Juego en columna de Deporte Adaptado. De esta forma vamos cerrando el programa del día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Terreno de Juego.